hace tiempo. Caminos que nunca sé. Se cruzan al azar sublime sueño que me dejó en el lugar justo donde estoy. Estamos de vuelta. Y a pesar que no soy editorial, me voy a meter con eso rápidamente. Pasó nuevamente otra feria de las colectividades. Y pasaron tantas cosas también. Pasaron pequeñas noticias que no llegan. Y pasó otra feria de las colectividades. Y las discusiones en la calle eran si iba a llover o no iba a llover. Y las discusiones en la calle, uno siente que están planchadas. Y uno mira los diarios y siente que tiene el mismo nivel que las discusiones de la calle. Un montón de noticias que no encarnan. Las noticias de tapa de la capital del domingo habla de que hay muchas chicas en la policía. Las noticias de tapa de la capital hablan de muchas cosas, pero de nada que interese. Y las noticias que encontramos en los diarios, La Capital, Nación, Clarín, Página 12, tienen tanto interés como que terminó otra feria de las colectividades. Y mientras tanto en la calle sufre. Male está con una nueva esperanza de que alguien tome esa fábrica. Pasás por el negocio del barrio y espera que estos 180 que dan de asignación universal reactive un poco la cosa porque está mal. Y los números del INDEC siguen como siempre. Y podemos explicar que los números del INDEC, bueno, hay que tocarlos un poco porque los títulos de la deuda están atados a los del INDEC. Pero el problema es que el gobierno es autista y solamente toca los números y no reconoce que hay inflación y hace medidas en serio para frenar la inflación o aumentar el nivel adquisitivo de los salarios. Estamos llegando a otro fin de año y estamos llegando a otras fiestas y la asignación universal puede parar la bronca social, pero no creo que pare esta apatía. No creo que pare esta sensación. Y si no es mañana, va a ser pasado mañana. Algo tiene que cambiar y la apatía es grande. Es cada vez más grande. Y preocupa. La apatía preocupa.